luz de Cumbiamba. Y formando círculo los bailadores se van espermas prendidas. Siete madrugada, golpes de tambores y un grito alegre donde baila la Cumbiamba. Linda tradición y un folclor alegre que le da luz y belleza a mi tierra colombiana. Esa es la Cumbiamba y muchos la cantan porque le hace dar la sensación de bailarla. Vamos a bailar la cumbia, cumbia colombiana. Vamos a gozarla, la cumbia colombiana. Vamos a bailar la cumbia, cumbia colombiana. Vamos a gozarla, la cumbia colombiana. De Cumbiamba y formando círculo los bailadores se van espermas prendidas. Si es de madrugada, golpes de tambores y un grito alegre donde baila la Cumbiamba. Linda tradición de un folclor alegre que le da luz y belleza a mi tierra colombiana. Esa es la Cumbiamba y muchos la cantan porque le hace dar la sensación de bailarla. Vamos a bailar la cumbia, cumbia colombiana. Vamos a gozarla, la cumbia colombiana. Vamos a bailar la cumbia, cumbia